Este muchacho, que se llama Rami, iba a misa todos los días a la catedral. Rosario y misa. En realidad tiene una historia muy graciosa porque cuando él era chico, chico cristiano, pero digamos, muy alejado de la fe, no rezaba, ¿no? Un chico muy superficial. Cuando tenía 14 años, sus amigos lo invitan a ir a la iglesia. Él dice, no, no, yo la iglesia no la piso. Entonces le dicen, no, no, pero vení a misa, vení, vas a ver que está lleno de chicas lindas. Entonces él aceptó y fue. Era el mes de María, mayo. Las iglesias se llenan de gente en Medio Oriente durante el mes de mayo, todos los días, hasta ahora, incluso durante la guerra. Él dice que iba re contento todos los días con sus amigos, se quedaba al fondo y miraba a las chicas en misa. Pero claro, iba todos los días, llegó el 1 de junio, entró en la iglesia y se encontró con 10 viejitas. ¿Y qué pasó? ¿Quién se llevó a las chicas? Entonces le explicaron, ¿no? Lo que pasa es que terminó el mes de María. Entonces él dice, en ese momento obviamente fue una gracia de Dios muy grande la que recibió. Él dice, me puse tan triste y tan mal que le dije, Señor, te prometo que desde hoy, hasta el día que me muera, no te voy a dejar solo ni un solo día. Desde entonces, desde los 14 años, Rami va a misa todos los días. Un buen día no lo vimos en la catedral, en misa, pensamos, bueno, algo le pasó, seguramente, era imposible que no estuviera Rami. Lo habían secuestrado, efectivamente. Se lo llevaron atado en el baúl de un auto con gruesas cuerdas. Lo encerraron en un bañito muy pequeño, una letrina, sentado en una silla y atado con cuerdas a la silla. Esposas en las manos, ahí se ven la marca, ¿no? De las esposas. Estuvo allí atado 2 días, ¿no? Los ojos vendados. Le dijeron que apenas recibieran el rescate de dinero lo iban a matar. Él rezaba y rezaba. Él cuenta que, bueno, rezaba mucho el rosario. Fueron 2 días en que rezó ininterrumpidamente, sin comer ni dormir. Rezaba el rosario, rezaba una oración a la Virgen que quieren mucho ellos allá. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bueno, esta oración que quieren mucho. Y le rezaba a San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Le tienen mucha devoción también. Resulta que, bueno, pasados estos 2 días y él pidiéndole a Dios y a la Virgen que lo libraran, en un momento se le ocurre fingir un dolor de cabeza. Y empieza a gritar. Y gritar y gritar hasta que lo cansa, el que lo cuidaba, lo cansó. Entonces este viene, se acerca y le dice, necesito tomar algo para el dolor de cabeza, no puedo más. Entonces este se va. En ese momento él dice, yo me encomendé a la Virgen y de una rompí todas las cuerdas. Gruesas cuerdas con las que estaba atado a la silla. Y dice él, por milagro, totalmente por milagro. Era imposible desatarme solo, se rompieron todas las cuerdas. Se liberó de la silla rápidamente y salió fuera y se encontró con luz natural. Dice, bueno, al menos es más fácil escapar, no estoy en un sótano. Se acercó y era un balcón de un segundo piso y ya venía subiendo el secuestrador, ¿no? Y estaba él ahí, que nosotros nos reímos mucho, lo cargamos mucho, porque él es un chico muy devoto, muy piadoso, pero deporte cero, nada, ¿no? Entonces, claro, él se encontró ahí, que bueno, y atado todavía con las esposas en las manos. Y dice, me encomendé a San Miguel, al Arcángel, y me tiré, ¿no? Y se tiró, bueno, y se quebró, pobrecito, que aparte lo cargábamos y le decíamos a San Miguel Arcángel, le hubieras pedido las alas. Mirá cómo te hiciste. Pero, bueno, él se reía, pero contando su historia, ¿no? Y su milagro, contando el milagro a todos, una y otra vez. Milagros como ese, todos los días, entre nuestros cristianos, todos los días. Milagros de fe. Milagros que no es que se dan allá, se dan en todas partes. Termino con una oración, un canto a la Virgen. Y después le paso, monseñor, si quiere. Es un canto en árabe, es la oración esta que les dije, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es uno de los cantos preferidos por ellos, que cantan con mucha devoción. Con lágrimas. Les pido que se imaginen que los están escuchando a ellos. يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias. Y dice, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer esto, y te cansas enseguida. Yo voy a empezar a aprender a tocar la guitarra. Y coges con una ilusión la guitarra, das la tabarra en casa para que te compren la guitarra, ¿no? Que me la compren, que me la compren. Compro la guitarra, empiezo a poner al vecino en la cabeza como un tambor, ¿no? Ensayando. Y al cabo de poco tiempo me he cansado y dejo la guitarra ya olvidada. Y me tienen que decir, ¿pero tú no vas a aprender a tocar la guitarra? Bueno, es que hoy tengo cosas que hacer. ¿Esto le ha pasado a alguien? No me digáis. Fíjate, pues no sé por qué lo habría adivinado, porque no, os aseguro que no me lo habían contado. Pero es que era de suponer que eso lo hubiese pasado a alguien, porque eso nos pasa mucho en la vida a todos. Que nos entusiasmamos con cosas que dices y luego lo dejas todo a la mitad. Porque nosotros vivimos con ilusiones, pero lo importante no es buscar mis ilusiones, sino buscar cuál es la voluntad de Dios y pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser perseverantes. Bueno, ¿por qué digo esto? Hemos comenzado con ese corte de la hermana María Guadalupe, en el que hablaba de un testimonio de un chico de allí, de Alepo, ¿no? Que se llamaba, ¿cómo era? Rami. Hablaba de una historia de ese chico Rami, en la que Dios ha tenido con él un acompañamiento durante mucho tiempo. A mí me ha llamado la atención una cosa, que dice que en la historia de ese chico, pues ese chico era inmaduro, superficial. Así lo dice ella, ¿eh? Dice que ese chico, cuando ella le conoció, pues era un chico inmaduro, superficial, que le faltaba mucho por ir creciendo en la vida, ¿no? Y eso nos pasa a todos, a los aquí presentes, a ver, todos tenemos mucho de inmaduros, de superficiales, y Dios tiene paciencia con nosotros. Dios está dispuesto a decir, mira, no te preocupes, yo pienso acompañarte, y la vida es corta, pero aunque sea corta, es lo suficientemente larga como para que yo iré contigo poco a poco acompañándote, para que cada vez vayamos creciendo en madurez. Dios tiene mucha paciencia. Hay un texto de la primera carta de Pedro que dice, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Yo digo, madre mía, cuando yo leo ese texto digo, madre mía, menos mal que Dios tiene paciencia. Algunos dicen, se quejan, ¿no? Se quejan. ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué Dios no habla y pone aquí? Yo digo, menos mal que tiene paciencia y que no habla mucho, porque es que si hablase mucho, yo creo que teníamos todos motivo para que nos fulminase. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Algunos se quejan de que Dios no hable. Digo, menos mal que Dios tiene paciencia y espera decir su palabra al final. Porque mientras tanto vamos creciendo y vamos poco a poco madurando y madurando en la vida. Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí, tiene un proyecto para que vayamos madurando. Ese chico, Rami, dice que no iba a misa. Que no iba a misa. Y que empezó a ir a misa porque le dijeron que había chicas guapas, ¿no? El mes de mayo. Pues Dios tuvo paciencia con él, porque le ha dicho, ¿por eso vienes? Ahora, larga de aquí. ¿Le dijo eso? Pues no. Le dijo, mira, tú ven. Tú ven, ¿eh? Y bueno, pues ya tendremos la paciencia de que tú vayas poco a poco, porque podía Dios haber dicho, eso es una manera indigna de venir aquí, lárgate fuera. ¿Le podía haber dicho eso? Pues se lo podía haber dicho, ¿no? Pero Dios no es así. Dios tiene una gran paciencia. Dios tiene una gran paciencia, ¿no? Entonces, en esa historia, en la que él empieza, fíjate, por inmadurez, ¿no? Pero comienza, Dios tiene la paciencia de decir, bueno, tú comienza, yo ya iré poco a poco haciéndote ver cosas. Irás creciendo, irás... Eso, esa historia de Dios de paciencia con nosotros, implica Es un buen retrato de cómo es Dios, lento a la cólera y rico en clemencia, dice la Sagrada Escritura. Dios es lento a la cólera y rico en clemencia. Nosotros solemos ser impacientes, ¿no? Cuando alguien no hace lo que tiene que hacer, bueno, ya no te aguanto. Dios tiene paciencia, lento a la cólera y rico en clemencia. Ahora, ¿qué es muy importante? La perseverancia. Ese chico, mira, iría a misa por ver chicas guapas, ¿eh? Pero por lo menos fue perseverante. Y el día que se acabaron las chicas guapas, porque se acabó el mes de mayo, mira, pues siguió yendo. Siguió yendo, ¿no? Es decir, a Dios tenemos que decirle, tenemos que ofrecerle el compromiso de perseverancia. Mira, una persona de tu edad, que tenga el compromiso de decir, yo voy a ir a misa todos los domingos de mi vida, caiga quien caiga, haga chuzos, no haga chuzos, pase lo que pase, voy a ir a misa todos los días. Alguien que tenga eso grabado en su corazón a fuego, ¿sabéis? Por lo menos tiene un compromiso de perseverancia en el que a Dios le dice, mira, pues ya sé que estás muy verde todavía, ya sé que eres muy inmaduro, ya sé que eres muy superficial, pero yo todos los domingos, iré grabando en tu corazón una palabra para que te permita crecer un poco más, ser un poco más maduro. Cada domingo el Señor escribirá una carta personal y te la entregará para que tú recibas un mensaje de Jesús cada domingo. El Evangelio de cada domingo y la predicación de cada domingo será una declaración en la que Jesús se compromete a acompañarte domingo tras domingo hasta llegar al final. Eso requiere un compromiso de perseverancia. Yo sé que estamos en un tiempo en que lo fácil es, ahora voy, ahora no voy. Y eso puede ser el mayor enemigo para que lleguemos a la madurez, es la falta de perseverancia. Lo cojo, lo dejo, etc. Os cuento una cosa que no tengo yo mérito ninguno. Porque yo, gracias a Dios, he tenido unos padres que igual no todo el mundo los tiene. Porque tenemos que querer a nuestros padres a tope. Y cada uno tiene los padres que Dios les ha dado. Igual alguno tiene padres que no van a misa el domingo. Y dice, ¿y qué tienes que hacer? Pues quererlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y pedirle a la Virgen María y a San José que llegue un día en que toda la familia vaya a misa junta. ¿Me explico? Pero que nos demos cuenta que hay un compromiso de fidelidad en esa Eucaristía a la que Rami empezó a asistir, ¿sabes?, que es la que permite la madurez. Yo os cuento una anécdota. Yo tendría vuestra edad, solíamos ir a misa todos los domingos, y me acuerdo que un domingo habíamos dejado la misa para última hora, porque ahí en San Sebastián, pues hay misas en jesuitas y tal, a última hora por la noche, ¿sabes? Habíamos dejado para última hora, y de repente, cuando ya faltaba poco para salir a misa, vienen unos primos de Pamplona. Y digo, anda, ¿van los primos de Pamplona a estas horas? Pues aquí nos hemos quedado casi sin la misa, porque claro, llegan estos ahora y de repente mi padre, mi difunto padre, me acuerdo que yo estaba atento, ¿no?, a la jugada, a ver qué pasaba allí, si nos quedábamos en misa, y mi padre dice, oye, dice a mis primos, a mis tíos, dice, mira, nosotros estamos todavía sin ir a misa, os sacamos aquí para picar unos cacahuetes y tal, dentro de una hora venimos, os quedáis aquí solo todos en casa y nos vamos nosotros a misa. Nos vino la misita, nos fuimos todos fuera, les dejamos en casa y luego ya volvimos, ¿no? Yo me quedé flipado, ¿sabes? Me quedé flipado y que dije, bueno, aquí mi padre ha dejado claro, clarísimo, cuáles son aquí las preferencias, cómo se organiza la vida y se ha acabado, ¿eh? Y mis primos que han venido a visitarnos han quedado solos en casa y nos hemos ido todos, ¿no? Yo, como eso ocurrió en mi vida cuando yo tenía vuestra edad, ¿sabes? A mí que me quedó claro desde entonces, me quedó clarísimo que hay cosas a las que no se les regatea, ¿sabes? Que están fuera de regateos, que son, a ver, que la Eucaristía es la columna vertebral de nuestra vida. Entonces, Dios tiene paciencia con nosotros. Pero para que podamos ir creciendo tenemos que tener un compromiso de perseverancia. Y Dios irá poco a poco haciéndote crecer. Cada Eucaristía será una oportunidad que tú le das a Dios de que te diga algo. Tú imagínate que vas a casa, ¿no? Y en el buzón, del portal abres el buzón y encuentras una carta de esas escritas a mano, de esas que hoy en día ya no recibimos nadie, porque todas las cartas que recibimos son de las de... ¿eh? A ver, ahí va una carta escrita a mano, para mí. Fíjate, ¿no? Joder, y tiene un remite y alguien te escribe. Irías a casa, abrirías la carta y la leerías con mucha ilusión. ¿Quién me ha escrito? ¿Quién me cuenta? Porque muy pocas cartas como esas recibimos, ¿eh? Muy poquitas. Bueno, pues eso, que hoy en día nos haría esta ilusión que alguien nos escribiese a mano y nos contase cosas de su vida, eso es lo que pasa todos los domingos cuando alguien asiste a la Eucaristía y deja que Jesús le hable. Y tiene un remite esa carta, que es Jesús, y tiene un destinatario, que eres tú con tu nombre personal. Dios tiene siempre algo para decirte. Si no me equivoco, aquí dice Rami que también él recibió la gracia de ir a la Eucaristía diariamente, ya no dominicalmente, sino diariamente. Eso Dios también se lo puede dar a algunos, la gracia de la Eucaristía diaria. Pero en cualquier caso, uno tiene que saber que Dios tiene paciencia conmigo, sabe que yo iré creciendo, pero eso sí, deja que te hable. No te pongas tapones en los oídos, deja que te hable. Os puedo decir como sacerdote que en mi vida me he llevado a veces grandes, o sea, grandes alegrías cuando he visto cómo Dios habla a algunas personas. Por ejemplo, recuerdo haber terminado alguna vez la misa, la predicación, y entonces entrar una persona en la sacristía y decirme: don José Ignacio, ya le he escuchado las indirectas que ha echado en la homilía. Mi mujer ha venido a hablar con usted, ¿no? Y le digo: pues no sé quién es tu mujer, pero yo creo que Dios quiere decirte algo. Me parece a mí que Dios quiere decirte algo. Y cuando tú ves que alguien se ha sentido superaludido y tú, se pensaba él que tú ibas a por él, fíjate, ¿no? Y tú ni sabías quién era ese, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios tiene una fuerza muy grande de iluminar la vida de cada uno. Y yo le dije: no sé quién es tu mujer, pero creo que Dios quiere decirte algo. Esa impresión me da, ¿sabes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una misma palabra de Dios en un momento de tu vida puede ser clarificadora, determinante, ¿sabes? Importantísima en la vida de cada uno de nosotros. Y hay que estar atento, perseverantemente, a escucharlo. Es verdad que en la vida, de vez en cuando ocurre que aunque uno tenga ese alimento dominical, diario, Jesús, hay acontecimientos que suelen ser extraordinarios y que nos suelen permitir como un avance muy grande en la vida de una persona. Eso tú no sabes cuándo va a llegar. Hay momentos, acontecimientos en los que de repente hay como una oportunidad en la que de repente ha acontecido algo y Dios tenía pensado ese día de tu vida para que tú dieses un avance tremendo, que para Rami pues posiblemente fuese el día de su secuestro, ¿sabes? El día de su secuestro, cuando él se vio secuestrado, cuando vio que tenía que hacer allí un acto de confianza en Dios, un tirarse al vacío, vamos, ¿no? Confiar en la Virgen María, bajo tu amparo nos acogemos, acogerse. Eso también a veces en la vida pasan, que hay momentos puntuales, extraordinarios, en los que Dios ha pensado que es el día de tu vida clave para dar un salto. Yo recuerdo, en mi vida, recuerdo que teniendo unos 15 o 16 años, ¿sabes? Un episodio que marcó un antes y un después, que me hizo crecer mucho. Dios lo tenía pensado, yo no lo había pensado. Y fue lo siguiente, fijaros. En aquel tiempo que estaba pues la ETA, que estaba pues el terrorismo muy difundido, gracias a Dios, en este momento la ETA y el terrorismo pues ha terminado y confiemos que sea para siempre ya. Pero yo recuerdo que era un momento en el que la gran mayoría de los compañeros estaban como un poco a favor, ¿sabes? A favor de la ETA. Y los que estábamos como en contra éramos unos poquitos y estábamos un poquito acomplejados. Acomplejados. Y mataron al padre de un compañero de clase, Mataron a su padre, la ETA le mató. Y fuimos al funeral, pues unos pocos, no fueron, y en la clase nadie dijo nada, nadie dijo ni pío, porque bueno, le había matado la ETA, y fuimos al funeral unos poquitos. Y en la clase silencio absoluto. Pasó un mes o así, o dos meses, y ocurrió que la Guardia Civil pues, tuvo un enfrentamiento, pues en no sé qué sitio, creo que era en Pasajes, con un comando de ETA, y allí pues murieron dos etarras en aquel enfrentamiento. Y entonces hubo una especie de asamblea, asamblea, pues para hacer una huelga en el colegio, una huelga porque los dos etarras esos habían muerto en el enfrentamiento con la policía, y se convocó una asamblea, ¿no? Y me acuerdo que nos juntamos los tres o cuatro de clase que éramos, teníamos un grupito cristiano que solíamos los sábados por la mañana juntarnos para preparar la misa del domingo. Éramos tres o cuatro, y la clase entonces era de casi 50. Éramos una minoría. Y nos juntamos y dijimos, oye, ¿qué hacemos? Y fuimos a la asamblea y entonces yo me acuerdo que me temblaba, no digo la voz, yo creo que me temblaba hasta el ombligo, A mí me temblaba hasta el ombligo. Y me acuerdo que levanté la mano y dije, bueno, vamos a ver, aquí han matado al padre de un compañero nuestro el mes pasado y nadie ha dicho ni pío, ni se ha convocado una asamblea, ni nada, Y ahora aquí se convoca una asamblea porque han matado a dos etarras en un enfrentamiento para hacer huelga. A ver, nosotros tres hemos pensado que nosotros no vamos a votar. Vamos a ir a que nos den la clase, y si la clase se nos da, ya no se repite, es clase dada. Uy, claro, nos levantamos, yo creo que, no sé si, si alguno miraría si había un reguero de agua por el camino, vamos, ¿no? Y me acuerdo que fuimos y dimos la clase. Pero yo, ¿sabéis lo que recuerdo? Recuerdo que ese momento de mi vida fue un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando pasan cosas como estas, como lo de Rami también, que hay momentos en tu vida en los que Dios te pega un empujón para que tú te manifiestes delante de los demás, pierdas el respeto humano, y aunque te dé mucho miedo y aunque te dé mucho apuro, para que manifiestes tu fe delante de los demás y crezcas en libertad. Porque tenemos, lógicamente, dificultad en ser cristianos con un ambiente tan complicado alrededor. Luego, yo creo que en este proceso de maduración que todos tenemos en la vida, hay dos maneras de crecer. El camino ordinario es el día a día rezamos. Domingo a domingo, en la Eucaristía, recibimos el mensaje de Jesús, perseverancia, perseverancia, perseverancia, porque todos los domingos Jesús tiene algo que decirme. Yo soy un inmaduro, pero Él tiene paciencia, irá poco a poco haciéndome crecer y crecer y crecer. Y habrá días de tu vida en los que Dios te pida que des algún salto de gigante. Habrá días en los que Dios te diga, hoy te voy a lanzar a la piscina, y no sé si hay flotador, pero tranquilo, que no te vas a ahogar, Y te pedirá que te tires a la piscina o por el balcón, como decía el Rami, ¿no? O sea, y en esas ocasiones Dios nos permite crecer a la hora de dar testimonio delante de los demás. Los que no han sido perseguidos en esta vida, muchas veces todavía no han madurado plenamente. Para poder madurar en la vida cristiana hace falta situaciones de persecución de las que Dios se sirve para que crezcamos. Hay un refrán que dice, vamos a ver, hay un refrán que dice que el que rema en contra de corriente, los peces que nadan en contra de corriente, son los que sabemos seguros que están vivos. ¿Qué significa esa expresión? A ver, ¿quién me explica? Los peces que nadan en contra de corriente son los que sabemos seguro que están vivos. ¿Quién me explica qué significa eso? Vamos a ver. ¿Qué hay detrás de ese refrán? A ver. Pues que los que nos dejan arrastrar por los ambientes, por las cosas, pues son los que sabes que de verdad se llaman Cristo. Es decir, que lo fácil es dejarse arrastrar por la. Dejarse arrastrar. A ver, ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? Pues ya está, me explico. O sea, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Eso, en el fondo, es estar espiritualmente... Eso es estar espiritualmente, pues, muerto. Muerto espiritualmente, porque es no tener personalidad. Para que nuestra vida sea espiritualmente viva, Dios muchas veces nos pone situaciones en las que tienes que nadar en contra de corriente. Como los salmones, ¿sabes? Que van pegando saltos hasta llegar al comienzo del río, hasta llegar a la fuente donde nace el río. De allí son capaces de desovar, etcétera, etcétera. Algo así le pasa a un cristiano, que tiene que ir remontando el río y llegar al principio donde Jesús le espera. Bueno, pero para poder hacer eso, es muy importante la Eucaristía, porque sin la Eucaristía no podemos. Sin la Eucaristía no podemos. Hubo en los primeros siglos de la Iglesia, en las persecuciones de los romanos, de los romanos contra los cristianos, hubo un momento en el que ellos prohibían la asistencia a la Eucaristía, la prohibían, y a los cristianos que les pillaban en la celebración eucarística, les apresaban, incluso les martirizaban, ¿no? Y hay una famosa frase de unos cristianos que habían sido apresados porque les habían pillado asistiendo a misa, y les llevan delante del preceptor romano y les piden explicaciones y les dicen: ¿por qué han desobedecido ustedes la orden de no acudir a la misa? ¿Y por qué han ido a misa? ¿Y sabéis lo que ellos respondieron? Es una frase que se ha hecho histórica, ¿eh? Dice: sin la Eucaristía, non possumus, decían, sin ella no podemos vivir. Mire usted a mí me dirá, pero yo sin la Eucaristía no puedo vivir. Yo necesito de la Eucaristía para vivir, para alimentarme, para seguir luchando. Usted no puede pedirme que no respire. ¿Cómo puede pedirme que no respire? Usted no puede pedirme que no beba agua. Yo sin agua no puedo vivir. Usted no puede pedirme que no coma. O sea, necesito la Eucaristía para vivir. Ya sé, porque ya me han chivado que pasasteis ayer ese rato de agua, ¿no? Hay un salmo de sed en medio de... ¿Cuántas horas estuvisteis sin beber? Dos. Tú verás. Dos, pero bueno. A ver, como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Nosotros, la sed y el hambre que tenemos que tener de la Eucaristía es todavía más fuerte que el que tenemos que tener de la misma agua. No podemos vivir sin la Eucaristía. Por eso, yo os hago una invitación. La invitación que después de haber visto este vídeo, nos demos cuenta de que para nosotros nuestro compromiso para que lleguemos a madurar y lleguemos a la santidad que Dios quiere darnos es el de la perseverancia a la Eucaristía. ¿Quién ha oído hablar de Bantuán? De Bantuán. A ver, Bantuán fue un cardenal, bueno, él llegó a ser cardenal, era un sacerdote que estaba preso en Vietnam, y a la Eucaristía, por supuesto, le prohibían totalmente ningún tipo de vida religiosa, ni de fe, ni etcétera. Pero él se las arregló, pues, de alguna manera, pidiendo favores a los carceleros para conseguir un poco de pan, unas migajitas de pan y unas gotitas de vino, y ponerse en un rincón de la celda, y sin que nadie se diese cuenta, coger la mano, echar allí esas gotitas de vino, como si fuese un cáliz la mano, y en un rincón él celebrar la Eucaristía, sin que se diesen cuenta los carceleros o quienes les estaban vigilando, porque él había conseguido esas migajitas de pan y celebraba la Eucaristía de esa manera durante muchísimos años mientras que estuvo preso. Luego salió de prisión, Juan Pablo II le hizo cardenal, y ha sido uno de los testimonios de amor a la Eucaristía más importante. La Eucaristía es martirio, porque es la muerte, es el volver a hacer presente la muerte y resurrección de Jesús. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el sacrificio de Jesús en el que entregó su vida se hace presente. La Eucaristía es el martirio de Jesús y es la que te permite que tú vivas el martirio de Jesús para ser también tú mártir, tú testigo del amor de Dios en la vida. Necesitamos de la Eucaristía para poder ser testigos del amor de Dios ante los demás. Yo os sugiero que a la Virgen María le pidáis no apartaros nunca de la Eucaristía en vuestra vida, nunca. Hacer un compromiso de fidelidad, hacer un compromiso de que, igual que hasta que la muerte nos separe, después de la muerte habrá Eucaristía en el cielo. ¿Cómo será eso? No, porque allí el Señor estará presente, no estará escondido. No estará escondido en las especies eucarísticas, en el pan. Jesús está escondido en el pan y en el vino mientras que estamos aquí. Pero cuando estemos en el cielo, la Eucaristía no será necesaria. Por eso, la Eucaristía tiene que ser hasta que la muerte nos reencuentre con Jesús cara a cara. Hasta que la muerte nos reencuentre con el cara a cara con Jesús. Así de claro, ¿eh? Entonces no necesitaremos la Eucaristía, porque le daremos un abrazo a Jesús en directo. Ahora, qué alegría será dar un abrazo a Jesús al que aquí durante toda la vida le hemos recibido la Eucaristía. Aquí nos hemos dado muchos abrazos interiores cuando tú comulgas. Cuando uno comulga le da a Jesús un abrazo dentro de su corazón. Y cuando estemos en el cielo le daremos un abrazo de ese que se escuche la palmada por detrás. ¿Eh? Ese es nuestro compromiso. Vamos a ser fieles y vamos, si os parece, a terminar rezándole a María el bajo tu amparo, ¿eh? Pidiéndole que bajo su amparo seamos fieles en dejarnos acompañar por Jesús en la Eucaristía. ¿Os parece? Venga, todos juntos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.